La primera, la necesidad de que el trabajador se vuelva a sentir dueño de su trabajo y de su fábrica o empresa. Es necesario que el trabajador comience a sentir que su creación intelectual o física es parte de él y, por ende, que esté entregando una parte de su vida a la contribución social. Desterrar la idea que el trabajo es para sobrevivir, sino que el trabajo es para contribuir a la sociedad. En segundo lugar, es necesario desterrar la doctrina capitalista, terminar con el consumo desmesurado y la competencia, y más importante aún, la forma de vivir que se instaló a fines del siglo XX y a inicios del siglo XXI, la doctrina del neoliberalismo. Entendemos esta como un modelo económico, parte del fortalecimiento del capitalismo, que más que reducir los estados en los países ricos en recursos naturales, ha implementado una forma de vivir, reduciendo la vida y el éxito del hombre a cuán capaz es de tener medios de producción y explotar trabajadores. Es una responsabilidad histórica desterrar las formas de vida de la burguesía. Agradeciéndole al compañero por su aporte, damos comienzo a este lumbre del martes 11 de octubre, donde también dedicaremos un segmento a la inmolación del Che Guevara en la selva boliviana, ya que fue un 9 de octubre de 1967 que partió a la inmortalidad. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Seguimos, compañeros. Comenzaré citando una frase de Carlos Marx que nuestro compañero uruguayo Víctor Rodríguez me alcanzó hace unos minutos. Quien elija aquella clase de actividades que más pueda hacer bien a la humanidad, jamás flaqueará ante las cargas que puedan imponerle, ya que estas no serán otra cosa que los sacrificios asumidos en interés de todos. Quien obra así, no se contentará con goces egoístas, pequeños, mezquinos, sino que su dicha será el patrimonio de millones de seres. Sus hechos vivirán calladamente, pero por toda una eternidad, y sus cenizas se verán regadas por las ardientes lágrimas de todos los hombres nobles. El Che nos hace un recuento de cómo organizaciones ligadas al ejército rebelde fueron superando etapas hasta conformar la Unión de Jóvenes Comunistas. Cómo en ese trajín tenían como tarea fundamental la defensa del país. Explica cómo solo el nombre de Jóvenes Comunistas está orientada a vislumbrar el futuro socialista, como paso esencial para llegar a la sociedad sin clases, al comunismo. El Che invita a definir en una sola palabra a los jóvenes comunistas: vanguardia, ser los primeros en el estudio, en el trabajo, en el sacrificio, en el entusiasmo y en la defensa de la patria. En el estudio no solamente de la escuela o la universidad, sino también en la comprensión de la teoría revolucionaria, en el análisis de las coyunturas que nos aquejen, del aporte desde la investigación. En el trabajo, no solamente que nos da una remuneración a fin de mes, sino en la entrega diaria a las tareas con el pueblo y para el pueblo. Trabajo voluntario, además, para dar ejemplo. Sacrificio diario para defender la patria y cuando hay sucesos históricos, como también en el día a día ayudando al compañero en la cosa más mínima y sencilla de realizar con el mismo entusiasmo. El joven comunista debe estar organizado siempre. No es posible andar a la de Dios, aislado, sin militancia. Ahí ya existe una tara personalista, herencia de los factores pequeños burgueses que aún habitan en nosotros. Y las organizaciones deben plantearse tareas concretas, reales, con responsabilidades personales, no caer en el asambleísmo desgastante y sin rumbo. La organización, y en esta, la delegación de responsabilidades y cumplimiento de las mismas debe ser característica de todos los revolucionarios y en especial de los jóvenes comunistas. El Che nos plantea que el grado de llamarse joven comunista debe llevarse con honor. Y en esa línea yo creo humildemente que el nivel del verdadero revolucionario se ve reflejado en el resultado de su trabajo. Y ese trabajo debe ser cotidiano, pagando puntualmente su cuota de sacrificio por la patria que queremos construir. No puede existir revolucionario que hable lo que no hace, ni proponga algo que no está dispuesto a asumir como vanguardia. El Che recuerda que fueron los jóvenes los que durante toda la etapa guerrillera se cubrieron de gloria por la liberación del pueblo cubano. Recuerda también que fueron los jóvenes de manera entusiasta y heroica los que defendieron la tierra de Martí, derrotando la invasión imperialista y mercenaria a Playa Girón. Y mantuvieron ese entusiasmo en el recojo del café, en la zafra azucarera y la alfabetización del país. Guevara nos recuerda que así como los jóvenes dan, también reciben. Se atreve a plantearnos que reciben más de lo que dan, debido a que esas experiencias maravillosas los va cuajando como mejores seres humanos, como eficientes dirigentes, como mejores y valiosos compañeros revolucionarios. Entendemos entonces que este dar y recibir con las masas explotadas y próximas a liberarse es la mejor educación para los jóvenes que aspiran a ser comunistas. Entregar sacrificadamente nuestros aportes y en ese trayecto a la utopía de la construcción del hombre nuevo. Guevara plantea como característica del joven comunista la necesidad de tener un espíritu creador. Una juventud que no crea es una anomalía realmente, sentencia el Che. Es decir, dejar la cómoda posición de esperar a que le bajen la línea para actuar cuando hay circunstancias que exigen su reacción rápida, su creatividad y su entrega. Pide alejarse de eslogan vacíos, saber plantear sugerencias con el mayor de los respetos y recibir consejos con la misma actitud. El Che nos pide capacidad de criticar lo que esté mal a los compañeros de estructuras de dirección y al mismo tiempo pedirles que expliquen mejor lo que no haya quedado claro. Una juventud comunista debe ser disciplinada, claro que sí, pero con capacidad creativa y espíritu constructivo hasta para la crítica. Y sobre todo, debe ser ejemplo para que lo que proponga o critique tenga soporte moral. La capacidad autocrítica es otro elemento que debe caracterizar al joven comunista. No para autoflagelarnos, sino partiendo de que debemos ser claros y saber dónde estamos fallando todavía, sea individual o colectivamente, para corregir a tiempo y rectificar el camino. Que la crítica y autocrítica no se convierta en una inquisición, sino en una escuela donde aprendamos las raíces de nuestros errores y que las soluciones vayan acompañadas de herramientas que nos fortalezcan tanto ideológicamente como en el desarrollo del trabajo. Debemos coincidir con el Che en que es incompatible llamarse joven comunista y tener pretextos para no cumplir el trabajo. Yo siempre le digo a los compañeros, más en serio que en broma, que desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Es común asistir a reuniones, y no solo de jóvenes, donde se debaten y proponen tareas de las que luego nadie se hace cargo. Y luego se escuchan toda clase de argumentos por parte de los incumplidos, la mayoría mentiras, que lo más lamentable. Un joven que aspire a tener el honor de llamarse comunista debe alejarse lo máximo de esa actitud. Creemos, compañeros, que es fundamental entender esto. Hay demasiado desgaste entre las organizaciones juveniles en la mayoría de América Latina. Llamamos a compartir tareas, a plantearnos objetivos que, por esta lógica aún que mantenemos del sectarismo en nuestras distintas organizaciones, nos llevan a debates que no tienen ningún sentido y ninguna orientación. Y se cae en ese mismo pecado, ¿no? El pecado de que las mayorías de las organizaciones todavía son incipientes, todavía están pasando su momento inicial, ¿no? Y tienen todavía las taras del espontaneísmo, ¿no? Ese planteamiento que Lenin decía que sufrían todas las organizaciones sociales, ¿no? Que cada vez que había un pico histórico de lucha, aparecían muchas organizaciones de carácter espontáneo. Pero Lenin también nos planteaba que estas organizaciones que se iniciaban de carácter espontáneo tenían que pasar a etapas organizacionales, ¿no? Pasar de lo espontáneo a lo organizativo, decía Lenin, y pasar de lo organizativo a lo político, y pasar de lo político a lo ideológico. Aunque suene una frase cliché, ese es el camino que tenemos que asumir desde distintas organizaciones, asumiéndolo humildemente, ¿no? Sabiendo las limitaciones que todavía tenemos, que por más grandes que sean nuestras aspiraciones, debemos comprender que el mejoramiento de nuestras estructuras es una tarea permanente que debemos asumir todos los compañeros que queremos la patria liberada, la patria grande, la lucha contra el imperialismo, la llegada del socialismo, el camino hacia el comunismo, y sobre todo los jóvenes comunistas, ¿no? Debemos saber comprender que en el seno del pueblo se van dando una serie de organizaciones, y no olvidarnos esto que les hemos planteado, ¿no? Que hay que saber entender que en las luchas aparecen muchas organizaciones, muchas voluntades, y saber respetar sus procesos, ¿no? Donde esté todavía espontáneo, ayudarlos a organizarse mejor. Donde ya estemos organizados, hacerles ver que el tema no es solamente coyuntural ni gremial, sino que es un tema de carácter político, y hacerlos avanzar hacia la lucha política. Cuando hayan alcanzado ya esa lucha política, darles la completa claridad ideológica para que vean que esto no se trata de un gobierno o de un presidente, sino de un sistema. El sistema a derrotar, que es el capitalismo, una lucha mayor, que es la lucha contra el imperialismo, para poder lograr la patria liberada solamente y únicamente a través de ese otro sistema que podemos implantar, el socialismo como primera etapa de la llegada del comunismo. Soy tu jefe de batallón y especulo con tesis traicioneras entre el drama y la quimera. Conciliábulo del poder, me reúno con jefes de galera. Ay, mi amor, si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un arquetipo de ese tipo que alimenta la leyenda, fuera un coronel o un general con discurso de fuerte reprimenda, fuera un paradigma, una coraza, un corazón. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un centurión y su centuria combatirían con furia dentro, afuera, furia, afuera. Yo, Sancho Panza, el Che Quijote, tu molino, ellos, política en salmuera, fuera un redentor y fuera de aquí de sazón. Si el Che viviera, entrevisto a mi corazón y lo dejo en penumbras duraderas. Si el Che Guevara viviera, si el Che viviera, fuera un ornamento sin talento, un represor del sentimiento, algún escoria que viviendo de su historia inmoviliza las ideas. No te creas, fuera y no quisieras ser como él. Si el Che viviera, si el Che viviera, fuera un amasijo desprolijo que no refrendó nunca aquello que dijo. Fuera un ortodoxo, muera un dinosaurio, fuera condición sine qua non y no te pierdas. Y entre tanta mierda, fuera ya no fuera San Ernesto de la izquierda. Soy tu jefe de batallón y me pierdo en los mapas de la higuera. Si el Che Guevara viviera. Si el Che viviera. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Volvemos, compañeros y compañeras, a este su programa Lumbre, la Escuela de Formación Ernesto Che Guevara. Esperamos que estén disfrutando de las canciones que hemos escogido esta semana. Si el poeta eres tú, de Pablo Milanés, con esa introducción tan bonita de Julio Cortázar, que es un poema en realidad para el comandante, y la canción de Fran Delgado también para el Che, Si el Che viviera, ¿no? Esperamos que les esté agradando. Son canciones que hemos encontrado por ahí y las seleccionamos con el mayor de los gustos para ustedes. En este capítulo vamos a ver cómo el Che va desentrañando el porqué, aún en nuestras estructuras y en el caso especial de los jóvenes comunistas, existen aún neblinas sobre la importancia y el valor que se le da al trabajo. Nos explica por qué aún tenemos esa sensación de obligación o de castigo cuando se trata de emprender las tareas. Guevara nos dice que esto sucede porque aún no hemos dado al trabajo su verdadero sentido. Nos dice que no hemos logrado todavía unir al trabajador con su objeto de trabajo. No hemos, nos dice el comandante, logrado construir la conciencia en el trabajador sobre la importancia de su acto creador, ¿no? Claro, lo que, ¿se acuerdan que la semana anterior conversábamos en el tema del hombre nuevo, de la enajenación que tenía el trabajador todavía, ¿no? Y era natural entenderlo porque cuando volteaba a ver la sociedad en la que él trabajaba no veía nada que le satisfaga, ¿no? Ver tantos niños en la calle, ver que sus propios hijos carecen de una serie de cosas, a pesar de que él ofrece 8, 10 o más horas de trabajo a la semana, va generando en el espíritu del trabajador una ausencia de ganas, ¿no? De entusiasmo de trabajar, va por como dicen, por cumplir, ¿no? Por ganarse la plata y para sobrevivir. No hemos logrado, dice el Che Guevara, darle importancia a su acto creador, ¿no? Porque eso es lo que, ahora un ratito más se la vamos a leer, pero es eso lo que hace el trabajador. El trabajador lo que es un creador constante, ¿no? De elementos, de riquezas en el mundo. El trabajador y la máquina, dice el Che Guevara, mantienen posiciones antagónicas, ¿no? ¿Cierto? Es como los lunes nadie quiere ir a trabajar, nadie quiere estudiar, ¿verdad? Es una situación fastidiosa para todos, ¿no? Lunes otra vez, como decía la canción aquella, donde es el inicio de la semana, ¿no? Y cuando llega el viernes también, ¿no? El viernes es como, sálvese quien pueda, las ganas esas de salir corriendo del trabajo. Y el Che nos invita a convertir al trabajo en una herramienta creativa y redentora del trabajo, ¿no? O sea, una nueva relación con el trabajo. Y por ejemplo, ustedes saben que en Cuba hubo todo el tema del trabajo voluntario, ¿no? Él nos pone como ejemplo la emulación, ¿no? En Cuba se utilizaba los días sábados y domingos para que los trabajadores voluntarios vayan a las distintas fábricas y desde ahí participaran en la producción. Sin embargo, el Che notaba que había algunas fallas, ¿no? Él le llamaba de que se le estaba poniendo moldes para lo que no existía todavía. ¿A qué se refiere, no? En esta lógica de mejorar la cantidad y la calidad de producción, se ponen reglamentos que, lejos de ayudar a la capacidad y ver las potencialidades de los trabajadores, se ve el trabajo voluntario estancado, amarrado, ¿no? Se niega así ver la capacidad real, ¿no? De las potencialidades individuales y colectivas de los que participan en esto. Todas estas trabas, ¿no? Aun cuando le ponemos buenas intenciones, se trasladan también al ámbito organizacional. Pero para dejar claro de qué significa reglamentar algo que no tiene contenido, ¿no? ¿Cómo podemos saber, sin esta obligación de sentir de ir al trabajo, cuánto puede producir Juan y Pedro atrás de una máquina cuando lo hacen de manera voluntaria? ¿Cuánto cuidado le ponen a la máquina? ¿Cuánto llegan a producir? Si nosotros ponemos por delante de que solo pueden producir 10, ese trabajo voluntario no tiene sentido, porque los compañeros, al llegar a 10, ya no hacen más, pues, ¿no? Entonces, el Che dice, no, déjenlos producir abiertamente. Vamos a ver cuánto es lo que pueden producir y luego ver la capacidad de lo que tiene un trabajador normal que asiste al trabajo sin esa motivación de sentir que el socialismo te da la oportunidad de hacer de tu trabajo una herramienta creativa, pero además la necesidad de producir más para que el país siga saliendo adelante, ¿no? Entonces, cuando ponemos reglamentos sobre algo que todavía debemos dejar en el libre albedrío, ¿no? En el caso del trabajo voluntario, estamos estancando las verdaderas capacidades, las verdaderas potencialidades, porque hay compañeros que tienen mucha habilidad en el trabajo, ¿no? Que su creatividad hace que el trabajo sea más ligero o más rápido o puedan producir más. Pero si le ponemos reglamentos que les impidan motivar esto, bueno, los estamos coactando, ¿no? Le estamos quitando la capacidad de producir a la velocidad de lo que significa el trabajo voluntario, que es un trabajo maravilloso, que se hace con empeño, ¿no? Que solamente van los que lo quieren realizar. El Che, ante esta lógica de castración, nos hace ver de esta naturaleza lo que significa el trabajo. Dice el Che, toda la riqueza del mundo, todos los valores que tiene la humanidad, son nada más que trabajo acumulado. Sin eso no puede existir nada. Sin el trabajo extra que se da para crear más excedentes para nuevas fábricas, para nuevas instalaciones sociales, el país no avanza. Y por más fuertes que sean nuestros ejércitos, estaremos siempre con un ritmo lento de crecimiento. Y hay que romper eso, romper con todos los viejos errores, manifestarlos a la luz pública, analizarlos en cada lugar y entonces corregirlos. Lo que está pidiendo el Che al joven comunista es que no se reduzca a fórmulas ni se vuelque a clandestinidades, sino que exprese con su actitud el orgullo de ser comunista. Y lo plantea no reducirse a fronteras. Pero antes de pasar al tema del necesario internacionalismo proletario, ¿no? Cuando hablamos de que no nos reduzcamos a fórmulas, es esto también del trabajo, ¿no? Nuestra relación con el trabajo. Uno, en el trabajo ese del que hemos hablado, el trabajo por el cual recibimos una remuneración, pero también en el trabajo político, ¿no? Nosotros a veces estamos esperando que nos digan qué línea política seguir para cumplir solamente esa, ¿no? Y a veces la realidad nos indica que lo que nos piden nuestros compañeros de estructuras políticas superiores no alcanza para el trabajo que tenemos en nuestras determinadas zonas, ¿no? Que en ese trabajo inmediato lo que necesita esa población es nuestra reacción rápida, ¿no? Reacción rápida. Y bueno, esta misma concepción sobre el trabajo, el Che Guevara lo traslada a la lógica del internacionalismo proletario, ¿no? El Che nos dice que el joven comunista debe sentirse angustiado cuando en algún lugar del mundo cae asesinado un luchador y alegrarse cuando en algún lugar del mundo se le levanta una bandera de libertad. El internacionalismo, compañeros, no es solamente un deber, como algunos dicen, no, sí, tenemos el deber, ¿no?, de solidarizarnos con Siria, con Palestina, con Colombia, con Brasil, con Venezuela. No solamente es un deber, es una tarea impostergable, ¿no? Porque solamente cuando la mayoría de nuestros países logren su liberación vamos a poder dar una mejor batalla, ¿no?, contra ese enemigo terrible del género humano, que es el imperialismo norteamericano, sus socios europeos y las oligarquías locales, ¿no? El Che es un tipo exigente, como ustedes van viendo en toda esta lectura que les hemos ofrecido como texto para esta escuela Che Guevara. Pero sobre todo lo hermoso que creemos que nosotros tiene el Che es cuando él da un mensaje de optimismo, ¿no? Él dice, si se nos dijera que somos casi unos románticos, que somos unos idealistas y veterados, que estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano, nosotros tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede, que estamos en lo cierto, que todo el pueblo puede ir avanzando. Tiene que ser así, debe ser así y así será, compañeros. Será así porque ustedes son jóvenes comunistas, creadores de la sociedad perfecta, seres humanos destinados a vivir en un mundo nuevo donde habrá desaparecido definitivamente lo caduco, todo lo viejo, todo lo que representa la sociedad cuyas bases deben ser destruidas. Es hermoso esto de El Che, ¿no? Nos pone la tabla alta, ¿no? Nos exige una serie de características para desarrollar, para poder decir con orgullo que somos jóvenes comunistas y no nos está vendiendo la cosa fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo nos llena de optimismo acerca del futuro revolucionario. Definitivamente, compañeros, para ir cerrando este capítulo, intentaremos, fallaremos, inventaremos, nos atacarán, el imperialismo intentará destruirnos una y otra vez, como ya lo hemos visto en la historia. Unos se cansarán, otros se sumarán, pero en esta batalla de construcción saldremos triunfantes hasta ver la sociedad perfecta, la sociedad comunista. La lumbre que nos une y nos inspira. Vamos ahora a nuestro espacio interactivo. Compañeros, muy buenas tardes. Reciban un saludo de responsables de la Juventud de Lima, del Partido Político Perú Libre. Y también quiero saludar a los compañeros de Radio La Biglietti y a corresponsales del pueblo, quien hace en esta escuela de formación política de Ernesto Che Guevara, que es tan importante para los cuadros de América Latina. En ese sentido, también quiero saludar al compañero Guillermo Bermejo, que viene siendo víctima de una persecución política hostigadora que recibe de parte de las instituciones del Estado y por parte de los grupos económicos, ¿no? esta persecución política que se vive desde el año 2006 hasta la actualidad. Algunos medios de comunicación, como Gillibrand en sus 13, lo catalogan al compañero como el eterno perseguido, ¿no? En ese sentido, nuestro partido, el Partido Político Perú Libre, se respalda con el compañero y creemos que, y agradecemos el asilo que se le da al compañero en la patria hermana de Bolívar. En ese sentido, también, en esta segunda parte de la Escuela de Formación Política, creo que es necesario rescatar algunos temas relevantes del texto del comandante. En primer lugar, la juventud comunista, más que ser el brazo joven, lleno de entusiasmos, ideas y euforia para la revolución, también tiene que ser esos jóvenes comunistas, aquellos que sean el reflejo de otros jóvenes que no se identifiquen mucho con el comunismo, o al menos con los partidos comunistas. Por otro lado, este joven comunista debe ser aquellos que hagan vibrar de entusiasmo a aquellas personas que con el paso de los años ya perdieron todo tipo de entusiasmo en los cambios sociales. Aterrizando en nuestro país como el Perú, es importante que esta juventud y que esta nueva generación llene de fe a este pueblo que muchas veces ya ha perdido la fe a las políticas que se desarrollan. En ese sentido, un fuerte abrazo al compañero y que sepa que siempre va a contar con nuestro respaldo y que desde aquí lo esperamos con los brazos abiertos y listos a vencer nuevamente en su proceso legal. Y que así como vencimos en la investigación preliminar, vamos a vencer nuevamente. Hasta la victoria siempre, compañero. Es decir, hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Joven comunista no puede estar limitado por las fronteras de un territorio. El joven comunista debe practicar el internacionalismo proletario y sentirlo como cosa propia. Y acordarse, y acordarnos nosotros, jóvenes comunistas y aspirantes a comunistas aquí en Cuba, que somos un ejemplo real y palpable para toda nuestra América, y más aún que para nuestra América, para otros países del mundo que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Acordarse siempre de que somos una antorcha encendida, de que nosotros todos somos el mismo espejo que cada uno de nosotros individualmente es para el pueblo de Cuba, y somos ese espejo para que se miren en él los pueblos de América, los pueblos del mundo oprimido que luchan por su libertad. y debemos ser dignos de ese ejemplo. En todo momento y a toda hora debemos ser dignos de ese ejemplo. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Che comandante y la suite de las Américas. Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la daga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Regresamos, compañeros y compañeras. Esperamos que hayan disfrutado del audio que mandó el compañero de Perú, y que también estén disfrutando con la música que les hemos escogido aquí, de los audios referenciales, y esperamos que nos sigan enviando, ¿no?, sus aportes aquí a la escuela. Como habíamos quedado en un segmento del programa de hoy, íbamos a dedicárselo a aquel 9 de octubre de 1967, ¿no?, donde el Che Guevara es asesinado, y que a partir de ese día se convertía ya en la luz de todos los revolucionarios del mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer un artículo hace un año más o menos, en homenaje a esta fecha, que titulamos Che Guevara hoy más que nunca, y quería compartírselos ahora. Y bueno, en medio de cada frase vamos a tratar de interpretar algunas cosas, ¿no? Al Che Guevara lo han llamado temerario, ¿verdad? Y ciertamente lo era, ¿no? Pero no lo era por mandar a otros, sino por ser el primero en ponerse en peligro si era necesario. Se le llamó aventurero también, ¿verdad? Y lo era, claro. De esos que ponen el pellejo y hacen correr su sangre para regar el ideal de la revolución. También le dijeron romántico, y también lo era. De todos los sentimientos que hay para rebelarse, el Che Guevara nos demostró que el amor era el mejor combustible para el combate. El Che entendió temprano, cuando se montó en la moto por la que se dio toda una vuelta, ¿no?, por la que recorrería nuestra América Latina, que las injusticias que encontró no eran solamente para tomarle fotos, ¿no? Él no hacía turismo revolucionario, y que la militancia que solo denuncia no sirve. entendió que la situación de los explotados de nuestra América necesitaba proyectos de segunda independencia y de militancia preparada para entregar la vida en el altar de nuestra historia. El Che entendió que su vida misma solo tenía sentido, solo servía si era para construir un mundo sin imperialismo y sin capitalismo que sometan a los pueblos a sangre y fuego. Un mundo comunista con todas sus letras, ¿no? El Che no es solamente un rebelde, ¿no? El Che es un comunista, ¿no? Él lo sentía así. Y que su vida tenía que consumirse para acabar, para combatir, para pelear contra la política del saqueo, contra el tercer mundo. Y donde obviamente no existiese espacio para la lucha democrática, el llamado a levantar un fusil era inevitable para Guevara. El Che es el ejemplo más sonoro, ¿no?, del internacionalismo proletario. Nació en Argentina, apoyó en Guatemala, se exilió y preparó para la lucha guerrillera en México, combatió y triunfó, ¿no? Fue dirección revolucionaria en Cuba, fue asesor de las guerrillas en África y pasó a la inmortalidad en nuestra hermana República de Bolivia. El Che era inflexible, era un hombre duro, no aceptaba las medias tintas, no confiaba en el imperialismo ni tantito así, y fue una orden que dio a todos los revolucionarios del futuro. Y nos dejó muchas tareas. Jamás permitir a la burguesía dirigir procesos de liberación. Nos dijo también que había que luchar por la emancipación de nuestros pueblos hasta vencer o hasta morir, para saber que era verdadera. Construir el socialismo y construir al mismo tiempo el hombre nuevo, esto que hemos venido debatiendo en la escuela anterior y en esta. Ser vanguardia siempre, ¿no? La necesidad de que los revolucionarios querramos siempre ser los primeros en el estudio, los primeros en el trabajo, los primeros en el entusiasmo y los primeros en la defensa de la revolución. Fue muy importante que el Che dejara claro que la revolución no era para los bachilleres del marxismo, ¿no? Que había que ganarse esos grados de dirigente en el sacrificio, en el ejemplo, que los compañeros tenían que ver en nuestro trabajo una luz para que ellos mismos quisieran caminar por esa senda. Que el ejército de la oligarquía, eso fue uno de los mejores análisis de Guevara, solo puede unirse a los procesos revolucionarios en calidad de derrota. Que los triunfos por vía democrática siempre tenían limitaciones, fue otro de los análisis que nos regaló Guevara. Que por la limitación que tienen, corren siempre el riesgo del cuartelazo, del golpe de Estado, hoy que miramos otra vez América Latina, ¿no? Otra vez el despertar de los militares que van asustando por aquí y por allá. ¿Cuánta razón tuvo el Che también en esto? Que para el avance de la revolución se necesitaban estímulos económicos, pero de carácter social, ¿no? Eso que también debatíamos en la escuela anterior, la necesidad de estímulos económicos, pero que tengan carácter social, que no sean solamente para ti o para aquel o para mí, sino que sea para que todo un país avance. Y que era una obligación crear uno o dos muchos vietnams, ¿no? Recuérdense, eso lo vamos a ver también en la escuela. ¿Qué significa crear muchos vietnams? Bueno, crear condiciones para darle derrotas al imperialismo por la vía que sea necesaria. La luz del Che sobre los métodos del imperialismo nos siguen alumbrando el camino, ¿no? El imperialismo también quiere cambios y transformaciones. Siempre y cuando ellos sean los que manejan los tiempos, las formas, ¿no? Y no pierdan sus joyerías. Ah, nos enseñó eso que lo estamos sufriendo ahora, ¿no? A cada encadenamiento económico del imperialismo le acompaña un encadenamiento militar. Miren Colombia, miren Perú, miren México, compañeros. A cada préstamo le sigue la entrega de riquezas naturales. A más presencia militar imperialista, más presencia y más compras de armas para reprimir a nuestros pueblos que se levanten. La necesidad de la formación de cuadros es el llamado urgente del Che, y no lo hizo desde la teoría, lo hizo desde la práctica. Hoy como ayer se necesitan jóvenes como Guevara que dejen el estudio o trabajo y se vayan con el campesinado, a las zonas mineras, a los barrios, que se vayan estos barrios empobrecidos a nutrirse del vivir de los que mañana se van a levantar. Que no vayan en esa pose de sabio, ¿no? Sino con la humildad de quien sabe, como decía el Che, que esa experiencia hará que reciba más de lo que fue a dar. El Che nos exige a dejar lógicas de analizar la patria desde un laboratorio de oficina, y convertirnos en aquellos que tienen que embarrarse los zapatos, ¿no? Hoy que está tan de moda esa izquierda oficinista, ¿verdad? Esa izquierda de ONG, que tenemos que mojarnos los zapatos, que mojarnos las medias, que cruzar los ríos, que el sol nos queme, que nos corte el frío, para saber lo que vive y sufre en nuestros pueblos, esos pueblos más olvidados, ¿no? Nos obliga a contrastar, nuestras teorías con la realidad, y no como el acostumbrado turismo revolucionario de ir a visita, ¿no?, a distintos países o zonas, a hospedarnos en hoteles y hablar desde un púlpito, sino mimetizarnos con estos pueblos, ¿no?, y sentir y luchar con ellos el tiempo que sea necesario. El Che, compañeros, es la coherencia heroica. Sabía que la luz de la Cuba revolucionaria tenía que multiplicarse para la liberación de América Latina, y sabía que los riesgos eran mayores también, que el imperialismo aprendía de los errores y que las batallas serían mucho más agresivas. Y a pesar de eso, compañeros, dejó los cargos y los honores, y no dejó ni a su mujer ni a sus hijos nada que la Cuba de Fidel no le diera a cualquiera de sus ciudadanos. Y con 39 años encima, ya en una edad difícil, con el asma que jamás le dio descanso, asumió el reto de la Bolivia libre, socialista y soberana. Se debate siempre con ligereza, a pesar de haber entregado su vida en eso, se debate con ligereza si ir a Bolivia fue lo correcto o no. Fidel dice que a él le hubiese gustado que el Che llegase cuando la guerrilla estuviera más estable, sin pasar los riesgos que corren cuando la defensa estratégica hace de la supervivencia la más importante misión. Pero eso para el Che era impensable, ¿no? El padre del proyecto de la Bolivia libre debía correr la misma suerte que los compañeros de principio a fin. Al Che, compañeros, lo traicionaron en Bolivia, ciertamente, los dirigentes, no los militantes. Al Che quisieron ir a apoyarlo los trabajadores de las minas, y él, para evitar la sangría, para evitar que los masacraran, pues era militarmente imposible que subieran a socorrerlo, les dijo que se quedaran donde estaban. Los judas delataron sus posiciones, y aún así el Che continuó, no claudicó, no negoció, no se arrepintió del camino tomado. Ustedes se saben ya esta parte de la historia. En combate, herido, con el fusil incapacitado, fue detenido, intentaron vejarlo, con la pierna herida, se puso de pie y con golpes y escupitajos les dijo que él era un hombre y que dispararan con tranquilidad, ¿no?, que no tuvieran temor. Un gusano, agente de la CIA, le dijo que él era más cubano que Guevara, y Guevara le respondió que con los traidores no se conversaba. No sabían qué hacer con él. Un juicio hubiese sido la vitrina mundial para que una vez más Guevara mostrara las miserias por las cuales los pueblos están obligados a levantarse. Encarcelarlo era saber que vendrían a recuperarlo, cueste lo que cueste. Por eso anunciaban su muerte, ¿no?, antes de matarlo. Cuando se enfrentó a la muerte, Guevara le dijo a su asesino: sé que estás aquí para matarme, dispara, cobarde, que solo vas a matar a un hombre. Hoy, a 49 años, compañeros, de su eternidad, de su paso a la inmortalidad, de ser el ausente más presente, de ser la voz de la conciencia revolucionaria mundial, los que seguimos gritando las injusticias como Juan en el desierto, los que como Cristo creemos que no hay mayor amor que el que da la vida por los demás, te pedimos, como en la canción de Silvio, Comandante Eterno: hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica, Che Guevara. Llegamos a la parte final de Lumbre de este martes 11 de octubre, y bueno, estamos dándole fin a la segunda lectura, a qué debe ser un joven comunista. Yo quería agregar algo que no pude cerrar en la idea anterior, que era sobre el asesinato de Guevara, ¿no?, que creo que es importante para los compañeros. A pesar de que escondieron su cuerpo por más de 3 décadas, en todos los continentes del mundo, la imagen del Che, ¿verdad?, en Palestina, en China, en Estados Unidos, en toda nuestra América Latina, en Europa, cada grupo que se levanta a pelear, siempre vamos a ver una imagen del comandante Guevara, ¿no? Esa mirada de jefe que ordena sin mandar, ¿no?, que acompaña la lucha justa de nuestros pueblos, sea construyendo el socialismo a través de la organización popular o por medio de los votos, ya sea defendiendo con un fusil en mano las atrocidades del imperialismo y sus socios terroristas. Y les digo esto porque muchos Guevara se multiplicaron a través del tiempo, y siempre fueron los jóvenes los que estuvieron dispuestos a dar esos niveles de sacrificios. En el espíritu del Che, continuemos no solamente esta escuela, compañeros, sino las luchas populares que vamos a llevar a cabo en nuestros distintos países. Bueno, la próxima lectura, bueno, las próximas lecturas, porque es en plural, son el cuadro Columna Vertebral de la Revolución y el Partido de la Clase Obrera. Ambos textos también del Che Guevara. Ustedes dirán qué abusivo este compadre. nos puso dos lecturas para la próxima. La verdad que son lecturas bastante cortas y además, como ustedes entenderán, una tiene que ver con la otra, ¿no? El cuadro es el compañero formado que está dentro de la estructura del partido y el partido es la familia mayor, ¿no? Es el lugar donde tienen que estar los mejores. Entonces, como siempre hay un debate en qué cosa debe ser un dirigente, cómo debe ser un dirigente, qué tipos de cuadros necesitamos, vamos a analizar qué cosa es un cuadro y por qué el Che lo plantea como la columna vertebral. Imagínense lo que significa eso, ¿no? Lo más importante en la estructura política de una organización y lo que es o lo que debe ser un partido, ¿no? De la clase obrera, del pueblo, de la clase llamada a transformar junto a los campesinos la sociedad. Así que vamos a poder tener esos dos temas. Esperamos desde luego que nos manden sus aportes, sus resúmenes, sus preguntas, sus audios para poderlos compartir. Para mí ha sido un gusto. Yo quiero agradecerle a los compañeros de Corresponsales del Pueblo, a Víctor, a Niurka, a Susana, a Pablo, a Yelén, a todos los que me soportan semana a semana a hacer este programa, que lo hacemos con mis humildes esfuerzos, pero con el apoyo de todo este equipazo que tenemos en Corresponsales. Y será hasta la próxima semana, con esperanza de encontrarnos siempre en el espíritu del Che. Hasta la victoria siempre. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web Radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el corazón no quiere entonar más retirado.